Bueno, gracias a la oportuna llamada de un agricultor de nuestra comuna, del sector Campo Lindo, que mencionaba que en su predio aparentemente estarían sustrayendo animales, es que personal policial se traslada al lugar y sorprende de manera flagrante a dos sujetos, los cuales se encontraban faenando dos vacunos, sustrayendo además la carne, almacenándola en sacos, procediendo a la detención de uno de estos sujetos, mientras que el segundo huyó por los diferentes campos aledaños a este predio. El imputado pasó a control de detención durante el transcurso de esta mañana en el juzgado de garantía de Osorno, conjuntamente con la evidencia levantada en el lugar. Hacer un llamado a los vecinos de nuestra comuna, abstenerse a comprar carne de dudosa procedencia, toda vez que vienen producto de ilícito y además afectan a los pequeños agricultores de nuestra comuna.